Y por tercera vez este fin de semana los vecinos y vecinas tuvieron que repintar los pañuelos porque cada vez que pintan va el municipio de Dinahuapi y pinta encima de color verde lo que se pintó por vecinos de esa localidad cerquita de Bariloche. Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Viedma en Radio Encuentro. ¿Cómo te va? Buen mediodía. Hola, hola Walter. Hola, mucho gusto a vos. Un saludo a los compañeros de la audiencia. Bueno, estaba tratando de contarlo, pero qué mejor que vos nos cuentes un poquito cómo es la situación esta que se empezó a generar desde el propio 24 de marzo. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Fuiste bastante claro en tu relato. Es así. Este es el segundo mandato de intendencia que tiene Dinahuapi. Responde a Cambiemos, el Ejecutivo. Y tal como vos dijiste, este 24, Dinahuapi, que siempre ha tenido una identidad propia y esa identidad ha ido creciendo también, este 24 acompañó la pintada de pañuelos en la Plaza del Centro Cívico de Bariloche, pero también tuvo su propia pintada de pañuelos en la localidad. Entonces, un grupo de vecinos nos autoconvocamos, nos organizamos, invitamos también contactamos con vecinos que han uno de nuestros vecinos tuvo a su hermano desaparecido, Juan Germán, vinieron dos chicos de Hijos, de Bariloche, y otra vecina también, cuya tía fue una desaparecida por la última dictadura militar, cívico-militar. Así que bueno, reunidos con otros vecinos de la comunidad, etcétera, y hicimos nuestro propio recuerdo de lo ocurrido en esa fecha. Hubo muchos jóvenes que se acercaron, hubo lectura de poesías, algunas palabras espontáneas. En fin, fue una jornada muy intensa, muy muy sentida, y como corolario hicimos la pintada de pañuelos en una pequeña plazoleta que hay, que se ve desde la ruta. Hay un mástil y una pequeña plazoleta, y elegimos como ese lugar simbólico para la pintada de pañuelos. Como era feriado, duraron un día, porque durante el mediodía del primer día hábil, un empleado de la municipalidad tuvo que hacer el trabajo sucio de tapar los pañuelos que habíamos pintado. Sin ningún aviso ni ningún fundamento previo, eso así actuaron de hecho, ¿no? Sí. ¿Y en algún momento hubo posibilidad de cruzarse? Danilo Rojas es el intendente. Danilo Rojas, sí. ¿Y se han cruzado ahí vecinos y vecinas de Dinahuapi con él? ¿Y qué dice o qué ha dicho públicamente, o si es que ha dicho algo don Danilo Rojas? Mira, más bien han actuado, así de como te digo, ¿no? Han actuado, seguramente por la presión de algunos vecinos que sabemos, ¿no?, que hay de todo pelaje, así que algunos se han hecho leer en las redes con mensajes muy agresivos, como suele pasar con esta gente, ¿no?, reaccionaria, sin argumentos y con mucha violencia. Bueno, esto pasó. Nosotros volvimos a pintar los pañuelos y también, ¿no? Un par de días después, otra vez los mandaron a pintar, a tapar. En el interín fue lo del 2 de abril y se hizo acá un homenaje a los caídos en Malvinas. Algunos vecinos se acercaron allí y al terminar el acto, esto lo tengo entendido porque yo no estuve, pero algún periodista se acercó y fue ahí que le preguntaron, el intendente habló de bandos, como si esto fuera una puja entre dos bandos, o dos bandas, diría él. Qué bárbaro. Y sí, increíble, ¿no?, a esta altura de la vida, que un tipo haga ese razonamiento, que con eso pretenda justificar que él, que el hablaba de fanatismo y de bandos. Es decir, hemos retrocedido en la historia de los argumentos por lo menos 40 años, ¿no? Y para los que están escuchando, no se quedaron con los brazos ahí abajo, sino que este fin de semana fueron a pintar por tercera vez los pañuelos blancos, ¿sí? Exactamente. Hasta esta hora. Uno se ríe, pero para no llorar, ¿o no, Ariel? No, claro, por supuesto, por supuesto. ¿Y hasta ahora qué se sabe a esta hora? ¿Mandó a pintar de nuevo o se...? Mira, a ver. La pintada fue ayer, así que hoy está lloviendo. Quizás la lluvia los detenga un claro. día más, ¿no? Yo ahora estoy en el trabajo, así que no sé, cuando salga, estoy saliendo, ¿no? Cuando pasaré por allí a ver qué hicieron. Pero claro, igual este señor entenderá algún día o no, qué sé yo, que la memoria y lo que representa esto que nosotros hacemos no se tapa simplemente con un tacho de pintura verde, ¿viste? Claro. No alcanza la pintura que él pueda comprar para tapar lo que la historia misma nos grita en la cara, y aquellos que por lo menos tenemos memoria no vamos a dejar que se pierda, ¿no? Somos muchos, esto no es un tema que el capricho de una pintura tape, ¿no? Sin duda, pero es así. Sí. Ariel. Pero sí, vamos por la tercera vuelta y bueno, ahora sí está circulando una nota que se le hará llegar también al intendente pidiéndole alguna definición explícita con respecto a esto, ¿viste? Porque claro. Él incluso en algún momento tiró como que, bueno, ya buscaremos algún lugar donde, ¿no? Como quien quiere acomodar un poco la cosa, y dice, bueno, buscaremos algún lugar. Bueno, veremos qué pasa con eso. Bueno, por ahora seguimos pintando. Eso te iba a preguntar, y como grupo ustedes dicen, lo vamos a repintar, o sea, esto es así, no. Tal cual. De alguna forma tiene que entender, don Danilo, que la memoria en realidad es mucho más, sin duda, como lo decíamos al principio, que esta pintada de pañuelos, pero que debería respetar esta pintada, porque vos decías claramente, quienes se habían acercado son parte concreta de esta dura memoria que tenemos que tener sobre lo que nos pasó no hace mucho tiempo. Tal cual. Así no, que bueno. Digamos, estamos atravesados por lo que nos sucedió en esta historia reciente, ¿no es cierto? No, claro. No, es una necedad querer negarla, ¿no? Bueno, pero es un poco la línea que está sucediendo, ¿no? A nivel nacional, a nivel provincial y en los municipios. ¿No? Hay una coherencia en esto, ¿no? No hay que olvidarse que esta gestión de Cambiemos a nivel nacional quería sacar el feriado de la memoria. Exacto, claro. ¿No? Y de hecho no hicieron nada por manifestar más que lo que ya sabemos que tienen para manifestar. Así que bueno, en ese sentido es coherente, ¿no? Pero bueno, eso no es excusa como para quedarse cruzados de brazos, ¿no? Ariel, la verdad que lo quería contar acá, lo queremos compartir acá con la radio y acompañar desde acá, el abrazo grande a todo el grupo y aguante esa resistencia de seguir repintando los pañuelos hasta que Danilo entienda. Y que tiene que ver con ese pañuelo que simboliza a madres, a abuelas que hace 40 años nos vienen cultivando memoria y nos vienen compartiendo vida. Tal cual. Y esto excede o debiera, ¿no? Exceder las mezquindades y los colores y las, ¿no? Acá, esto es algo que nos atraviesa como seres humanos, digamos. Acá estamos hablando de delitos de lesa humanidad que se han cometido y crímenes terribles que no podemos darle la espalda a lo que nos pasó, y la única manera de que no nos vuelva a pasar y de que estemos atentos es teniendo siempre fresca la memoria, ¿no? No hay otra. Tal cual. Al principio te contaba, y te por eso también, que acá en Carmen de Patagones, queda frente de Viedma, no sé si conoces la localidad acá, el intendente de Cambiemos, Luis Sara también, el día, el 23 a la noche, que se hacía toda una marcha ahí con chicos y chicas que estaban pintando pañuelos, los querían meter preso por pintar pañuelo blanco. No sé si se habían enterado ahí en Dinahuapi. Sí, lo supimos, sí. Se supo acá, se supo en Bariloche también, que... A la tarde nochecita se hizo una gran marcha en Bariloche, fue multitudinaria, el centro cívico estaba de bote a bote, como se dice, y allí se, entre otras cosas, se nombró también lo que estaba pasando en Viedma, sí. Ariel, nuevamente gracias, te dejo ir tranquilo ahí de terminar el trabajo, y bueno, queríamos charlarlo acá y desde ya, como siempre, la radio comunitaria de Viedma a disposición. Abrazo grande y ojalá Danilo, lo vamos a llamar, le vamos a preguntar a don Danilo. Estaría buenísimo. ¿Cuál es su argumento para hacer eso? Que le tenga que poner palabras, ¿viste? Claro. A lo que está haciendo. Tenga que poner palabras. Abrazo grande. Un abrazo. Y te mantendré al tanto de las novedades. Dale. Ahí estamos, bueno, quedamos en contacto. Bueno, hasta pronto. Dale, un abrazo, hasta pronto.